Por supuesto, se dieron los posicionamientos políticos en los que nos encontramos con el presidente del bloque del Frente de Todos y en algún punto también con la intendente municipal. Nosotros le dimos una cobertura como corresponde en el contexto al COVID, obviamente, pero también hablamos del resto de las actividades que tiene que llevar adelante el municipio y el resto de las obligaciones que tiene y de las falencias, haciendo las críticas que consideramos adecuadas para cambiar. En ese sentido, bueno, recibimos la respuesta que se está dando a nivel nacional y provincial, en general en todos los municipios también, de que cada una de las cosas que no se hacen es por culpa o de la pandemia o del gobierno anterior. Nosotros creemos que se pueden articular políticas a pesar del contexto de COVID y se deben articular políticas en lo que es la prestación de servicio, en lo que es el funcionamiento del Marcetti, en lo que es el arreglo de los caminos rurales, en lo que es el arreglo del puente, ahora que se cayó después de tanto tiempo de Máximo Paso Oeste, en muchas cuestiones, articulando políticas y gestionando en forma eficiente. Y lo dijimos y bueno, recibimos la respuesta del oficialismo. ¿Qué opinión nos puedes dar con respecto a la campaña de vacunación que se está llevando en Cañuelas y en el país? Y bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Vacuna sí, vacuna no? Vacuna sí, por supuesto, ¿no? Nosotros llamamos a la sociedad a que se vacune, llamamos a los ciudadanos a que se vacunen. Nosotros creemos y estamos convencidos de que es el camino para salir de esta situación, con lo cual, ni dudarlo, vacuna sí. Sí, cuando tenemos alguna objeción a lo que es el sistema vacunatorio, lo decimos porque también es nuestra función. Lo dijimos cuando se eligieron las escuelas como lugares de vacunación a un mes del inicio de clases. Ese error se enmendó y hoy se cambiaron las escuelas por otros centros vacunatorios. También debemos decir, no terminamos de entender mucho los sistemas de elección de gente para vacunarse. Hay gente de 90 años que no se ha vacunado, ahora empiezan con los menores de 60. Hay docentes de 21 años que se han vacunado. Ese tipo de criterios, la verdad, no lo entendemos del todo. Al margen de eso, está clarísimo que hay que vacunarse. A todo el mundo llamamos a anotarse para la vacunación, porque es importantísimo para salir de esta situación que nos afecta a todos.